Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en Que Paguen, vuestro espacio de crítica y análisis nacional e internacional, de política nacional e internacional. Uf, cómo me enredé en eso. Estamos acá nuevamente en vuestro espacio separado del internet, en este reducto, en este cubil felino de la información, desde donde, bueno, vuestro barquero en este naufragio, Rob Núñez, guía este incansable intento por traerles la información de primera fuente y, ¿por qué no?, por luchar en contra de lo que los poderes fácticos tratan de comunicarnos. En esta ocasión hemos traído a nuestro miembro honorífico desde los niveles más sombríos allá del Coruscant de la capital santiaguina, el gran Yuri Santander. Compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, Rob? Acá estamos súper súper bien hoy día, ¿no? Bastante, bastante bien, bastante prendidos con el universo de Star Wars, Sí. todo lo que ha pasado, Star Wars Day. Sí, por lo menos Star Wars nos da alegría, weón. Sí, es que el resto está la actualidad está bien escasa de alegría, la verdad. Sí, lo que no nos, lo que el cotidiano no nos alegra, por lo menos ahí el escapismo en la ficción nos hace sonreír un poquito, weón. Oye, Yuri, ¿cómo has estado? ¿Cómo has visto el panorama nacional en lo que va de año? Y en general, ¿cómo son tus sensaciones para este año que empieza? Ya caché que en Chile están saliendo las campañas, las franjas para el proceso constituyente, weón. Dame más o menos una visión de cómo ves tú que vamos. Mira, en general la agenda acá en Chile no ha estado muy buena, o sea, bastante movida, pero muy poco auspiciosa. Los temas de seguridad, entre comillas, se han tomado la agenda, se han tomado las noticias con absoluta prescindencia de lo racional, incluso. Ya vamos a hablar en un ratito, ¿no? Gracias. De ley gatillo fácil y todo eso. Pero la proliferación del populismo en materia de seguridad está bien preocupante. La cuestión relativa a la nueva constitución y al proceso constituyente genera muy poco interés en la gente que habitualmente se interesa por esos temas y cuesta pensar en la gran mayoría de la gente que habitualmente no está muy interesada en el tema o que no le impacta directamente un cambio constitucional como el que se propone. La verdad es que no ha tenido una notoriedad que uno puede decir ha cobrado importancia al proceso constitucional actual. La verdad es que no. No, caché No de hecho que con pinza. las franjas bajaron en 6 puntos de rating respecto a la vez anterior. Que no sé Sí, tampoco qué sí. tanto impacto significa, pero no deja de ser. Sí, pues, hoy en día con las redes sociales, con TikTok, Instagram, nuestro podcast, ¡Ey! lo que pasa por la tele ya uno tampoco sabe cuál es el impacto real. La gente no ve tanta tele, se informa más por los medios y por eso quizás también hay una suerte de desidia en la generación de la franja. Yo vi la franja el primer día. ¿Ya? ¿Ya? Yo siempre hago ese ejercicio solo para después destrozarla. Y la verdad es que en general está bien mala. Está bien mala. Bueno, la franja de la derecha, la de Chile Seguro, ya se apropió absolutamente de la estética y de la manera de articular ideas y de presentar imágenes que proviene de las franjas del no, ¿no es cierto?, de esas franjas de los 90. Y está bastante avanzado, ya no son esas franjas laterales de la derecha empaquetadas con todas las figuras políticas, ¿no es cierto?, así como con la corbata, con la camisa blanca, el terno gris, ¿no? No, muy, muy ciudadana, muy convocante. Yo creo que fue la mejor cita. Además La verdad. que, como decís tú, se apropian del discurso ganador, ¿no? De la última elección. Además, pues, además, se apropian, o sea, ellos ganaron la elección. Esa es la, ellos ganaron La la verdad. elección y ahora son los que, por lo tanto, ameritan conducir y definir los contenidos de este nuevo proceso. Así que hay un punto para ellos. La franja del oficialismo, ya, Apro Dignidad y Socialismo Democrático, y todo, muy encasillado en lo mismo, muy hablándose a sí mismos, ya, una mezcla entre la franja de Boric con más charango, una producción muy con muy poca inversión, además, nada, muy, muy mala. Muy ombliguista, yo la Muy sentí, ombliguista, muy sí, muy ombliguista. ombliguista, sí. Autorreferente y todo. Y justamente haciendo lo que hacía la derecha antes, es mostrando siempre a sus figuras, a todos sus diputados, a todos sus senadores, todas sus autoridades, ¿cachai? Como si la clase política no estuviera desprestigiada lo suficiente. Claro. Sí. Oye, ¿y este conglomerado del Partido de la Gente no está ahí Eso en Chile te iba a Seguro, decir, no? pues. No, no está en Chile Seguro y tiene una franja aparte Ah, oh, conchetumare. que es bien. A ver, da susto la franja del Partido de la Gente, es como alarmista, trata de ser bien impactante. La primera franja, el primer día, obviamente muy centrado en Franco Parisi y toda esta. Estos vagonetas exitistas que lo rodean, Todos los piramidans que le rodean, ¿no? los piramidales que lo rodean, exactamente. Pero yo creo que ellos han logrado identificar o hacerse identificar por un sector que de cierta manera ha ido perdiendo representación y representatividad, ¿cachai? El Por sector ejemplo, yo funado. pensaba. Es que es el punto. Yo pensaba, por ejemplo, el otro día en este loco en el Gubernati. ¿Cachai? Ah, Que sí, weón. un. Ya, el Gubernati es un weón súper chanta. Identifica a los chantas que está lleno, ¿cachai? Y Sí, pues bueno. es un guatón feo, horrible, pero horrible. ¿Cachai? Pero con pinta de ganador. ¿Cachai? Con todos los pitillos apretados, ¿cachai? Con la chaqueta, weón, de terno cerrada y con la camisita y con las mechas paradas y con peinado ultra moderno. El guatón que se cree mino, po, man. Y Sí, esa pues. weá, ¿a cuántos nos identifica, man? ¿Cuántos papitos corazón no se ven reflejados ahí? Caleta, Entonces, bueno. claro, y el éxito, po. Nosotros Sí, somos el bueno. éxito. Eso por un lado, y lo otro es que yo no me lo sé de memoria, pero yo creo que todo el mundo lo identifica. ¿Tú cachai este poema de Bertolt Brecht, este que decía que vinieron por los judíos y yo no Sí. estuve, vinieron por los comunistas y yo no estuve, después vinieron por mí y nadie Y estuvo, no había nadie que me defendiera. y no había nadie que me defendiera, ¿no es cierto? Ya. Yo creo que el Partido de la Gente refleja un poco eso, y respecto a las capas medias, porque, y lo tomo como ejemplo respecto al CAE. Hoy día el Partido de la Gente está empezando a agarrar las banderas de la condonación del CAE que el gobierno dejó caer. Exacto. Sí, porque el gobierno ya salió a anunciar que no lo va, que no lo va a condonar, ¿cachai? Que no es Que un plan de posible y nada, tal. que no es posible, la responsabilidad fiscal, etc. Entonces, hoy día el gran sostén de el gobierno y del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Socialismo Democrático, son esas capas medias de profesionales jóvenes, no tan jóvenes, que tienen cierta aspiración de movilidad social y que invirtieron y se endeudaron para alcanzar sus títulos universitarios y postuniversitarios, posgrado, etc. Entonces, la deuda universitaria es un punto muy sensible para ese tipo de personas. Cuando en pandemia, cuando el gobierno se hace cargo de la pandemia, ¿no es cierto? Más que la pandemia, de la crisis económica derivada de la pandemia. Y muchos empezaron con el tema de los retiros, ¿cachai? De mandar ayuda y alivio a las capas bajas. Y vino el ajuste fiscal, ¿no es cierto? De, del, ministro Marcel. Nosotros con unos amigos comentábamos eso, comentábamos que ahí hay un problema un poquito grave, porque enorgullecerse de tener un superávit fiscal, ¿no es cierto? Un superávit en el Producto Interno Bruto mediante un ajuste fiscal tan fuerte, no lo veíamos desde la dictadura. Es una política absolutamente neoliberal. Me perdonarán si me escuchan mis compañeros, amigos, amigas, muy, muy pro Esto para gobierno, ¿no? contextualizar es hablamos del superávit, que fue como del 1 punto algo por ciento, ¿no? Que no Exacto, se exacto. registraba hace más de una década. Exacto. Pero el mecanismo para lograr ese superávit es apretarse el cinturón, es ajuste fiscal, ¿ya? Un gobierno de izquierda, cuando enfrenta una crisis económica que impacta a los bolsillos más pobres, no debiese enorgullecerse de tener un superávit fiscal a costo de que la gente pague las consecuencias. Entonces, esas capas medias que defendían a rajatabla, ¿no es cierto?, el presidente Mario Marcel, ¿no es cierto?, Mario Marcel, el mejor economista del mundo, etcétera, no estuvieron disponibles para defender a las capas más extremas de la pobreza. Claro. ¿Ya? Y para seguir empujando desde los retiros, yo ahí tengo, lo podemos conversar en algún momento, yo tengo una opinión muy distinta a la que tiene el común de la gente, que dice que el retiro es terraplanismo económico, etcétera. Pero también desde los alivios fiscales, desde la cartera de Hacienda. Entonces, esas capas medias estuvieron súper intransables ahí. No, no se puede seguir siendo irresponsable y tirando plata a las poblaciones, ¿cachai? Entonces, ahora vienen por esa clase media, esas capas medias, y ya no queda nadie para defenderlo. Claro, Porque mierda. ellos no estuvieron disponibles a defender a la pobreza. Y esas capas más pobres ahora se identifican problemas de seguridad con la derecha, problemas económicos con el Partido de la Gente. Entonces, Mierda. nuestra responsabilidad fue que no estuvimos ahí para defender esas capas más bajas, po, ¿sí? Y las capas medias hoy día, bueno, ya no tienen que, no está el Chapulín Colorado que los defienda, po. Por eso te hacía la relación con el poema de Brecht, ¿cachai? Claro. Vinieron por todo, vinieron a cagarse a todo y yo no hice nada. Y ahora que Claro. vienen por mí. Es que, claro, como lo hablábamos cuando mencionabais lo de la franja, que quizá es un problema que sentimos que la izquierda chilena viene arrastrando hace tiempo, bueno, que harto discursito social, pero en la práctica realmente la izquierda chilena medio que no ha estado muy ahí pa, a la hora de defender y hablarle a las capas bajas de la sociedad, pues, bueno. La verdad no lo ha estado, bueno. Más allá de populismo dialéctico, bueno, como, no sé, con Donald Trump, que obviamente al final no ocurrió, pues. Que más encima no ocurra, o sea, prometí soluciones, alivio, pero tampoco lo hacía efectivo, tampoco lo llevé adelante. Dentro de ese populismo, caché que en la misma franja el Partido de la Gente salió la nefasta de Pamela Giles, ¿no? Digo, Ahí hablando de su sexto retiro, su que sexto retiro. según tengo entendido, después del quinto, que no me acuerdo cuándo se votó, tiene que pasar un año para poder votarse el siguiente, ¿no? Sí, porque, bueno, eso, a ver, eso es, tiene una excepción que es bien particular. ¿Cómo se llama? La constitución vigente establece que una vez rechazado un proyecto, y también la ley orgánica del Congreso, que una vez rechazado un proyecto no se puede legislar en el mismo sentido, hasta que transcurra un año. Entonces, Claro. claro, se rechaza un retiro, salvo que sea una reforma constitucional. Pues las reformas constitucionales no tienen límite, ¿ya? Así que podí presentar y tramitar una reforma constitucional en cualquier momento. Si te la rechazan, Podéis tirar otra puedes automáticamente. tirar otra automáticamente. Bueno. ¿Por qué? Porque esas restricciones son solo para la ley y ahí se entiende que esa excepción es para la ley propiamente tal. Oye, y bueno, ya que sacamos el tema, entonces, ¿qué pensáis de los retiros? ¿Es una solución? ¿Es un terraplanismo económico? ¿Es un aliciente para la inflación? Nos vamos a ir al garete? Me acuerdo que esto lo hablamos hace tiempo y me contabais de que efectivamente tiene una incidencia en la inflación el retiro de los fondos, ¿no? O sea, claro que lo tiene. Todo aumento de de dinero circulante tiene efecto en la inflación. Eso es indiscutible, ¿ya? Si, para mí el tema es quién paga los costos de la inflación. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay circulante en la base social, en las capas más bajas, en las capas más afectadas por la pobreza, o las capas inferiores de las capas medias, son ellos los que pagan los costos del encarecimiento de los precios. Pues es esa la persona que además de tener que soportar el alza de precios, tiene que soportar la disminución de la cantidad de plata que tiene. O sea, tiene menos plata en sus bolsillos. O sea, ¿cachai? Que el impacto de la inflación para esas personas es el doble. Exacto. ¿Cachai? El doble. O sea, sus precios más altos, que los precios más altos son para todos, pero esas personas tienen menos plata. Menos posibilidad de surfear la crisis. Entonces, los retiros no son una solución ideal, pero dentro de todo son un alivio para ciertas personas. Por eso también se defendió tanto en algún momento, ¿sí? Y eso no, o sea, todo el mundo se ha cansado de repetirlo, o sea, desde el mismo presidente Boric, los diputados, diputadas del PC y del Frente Amplio. No sé si te acordás, había unas payas que hacía la Camila Vallejo, la Carol Cariola, Sí. la ¿cómo se llama? La Carmen Gers, ¿no es cierto? Llamando a aprobar el tercer retiro Sí, y pues. de repente, además, eso otro que es una señal muy, muy compleja, que en un momento había tanta convicción acerca de lo mismo y cambia el gobierno, pasamos nosotros al gobierno y una Ahora ya son convicción igual malos. de, claro, y una convicción igual de intensa de lo contrario. No, yo creo que los retiros no son terrorismo económico, porque los factores de la inflación no tienen que ver únicamente con el aumento circulante interno, con el aumento de billetes dando vuelta en el país. Factores externos. Pandemia, pospandemia, guerra. Entonces, yo no creo que el haber permitido permitir un retiro más, al menos, con algunas restricciones, ¿no es cierto?, para personas que, por ejemplo, que no han cotizado en los últimos 6 meses, es decir, personas que están desempleadas, ya 6 meses desempleadas, que puedan retirar sus fondos, a mí no me parece para nada terrible, no me parece para nada terrible. Todo lo demás es dogmatismo neoliberal. Ya. Pero de claro, como decís tú, debería tener ciertas cláusulas. Que no Y fuera un siempre, retiro sí, universal, digamos. es que claro, un retiro universal, yo insisto, o sea, un retiro universal, como cualquier cosa, va a tener impacto en la inflación, pero tampoco es ese impacto que se va a derrumbar el país porque tú permitiste un retiro, ¿cachai? Claro. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Considerando además que el gobierno, de todas maneras, se demoró mucho. En un momento se negó, después se demoró mucho en entregar bonos, cuestiones de ese tipo. Hay otros mecanismos para paliar la inflación, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. La inflación no se puede combatir en términos absolutos. No hay un remedio para restablecer, digamos, el equilibrio económico, sino que la inflación se va ajustando por sí misma en el largo plazo, ¿ya? A través de aumento de empleo, incremento de salario, disminución de precios sostenidos en el tiempo, etc. Pero tú también puedes ponerle algunos límites a los precios, o ponerle límite a precios que tienen esta demanda inelástica, ¿no es cierto? Estos precios que, estos bienes y servicios que las personas van a comprar sí o sí, ¿cachai? Van a adquirir sí o sí, no depende simplemente de si están disponibles o no están disponibles en el mercado, sino que dependen de una necesidad que está siempre permanente. Remedios, por ejemplo, medicamentos. Lo que sería la canasta Entonces, básica. claro, es que no necesariamente, porque la canasta básica contiene cuestiones que son súper elásticas, un televisor, ¿cachai? ¿Para qué regular Sí, los verdad, precios? es verdad, es ¿Cachai? verdad. Pero, por ejemplo, a ver. Yo establecería bandas de precio en el harina. La harina Sí, es base del básico. pan, la Sí. base económica de pan, tallarines, todo eso. Establecería una banda de precio, un límite de precio en los medicamentos. Absolutamente, absolutamente. O sea, intervenir estatalmente el precio de los medicamentos es una Era una urgencia antes de la pandemia, antes de la crisis económica y hoy día sigue siendo. Claro. Que recordemos una modalidad que, bueno, suena súper estalinista, pero una modalidad que tú nos mencionabas, y puta, varios capítulos atrás, el año pasado, que países como Estados Unidos la han hecho en el pasado, ¿no? O sea, en los años 40, después de la Gran Depresión, en Estados Unidos se creó una oficina de estabilización de precios. Y efectivamente habían algunos precios de estos bienes que te digo que tienen estas demandas inelásticas, ¿cierto? Que son bienes que siempre, siempre la gente va a comprar. Claro. No importa, no importa el precio que tengan, que siempre la gente va a comprar. Se les puso límites, pues, se les reguló. Entonces, porque era una manera de. Y claro, tú cuando reguláis precios, también un economista muy ortodoxo te va a decir, no, es que eso es imposible y eso también va a aumentar la inflación. ¿Sí? Aumenta la inflación regular precio y intervenir estatalmente, ¿cachai? Porque impide que a largo plazo los precios se terminen regulando o porque va a producir quiebres de stock o porque no hay un incentivo para que los productores sigan produciendo los productos viendo que sus ganancias van a decrecer en el tiempo porque no van a poder ajustarse los precios como se ajustan normalmente en el mercado. Entonces, por eso tenéis que seleccionar cuáles son los que necesariamente vayan a intervenir, ¿sí? Pensando ya no en esta idea neoliberal de los quiebres de stock o de el ajuste de precios a largo plazo, sino que pensando en las personas, Es ¿sí? que, Pensando en las personas. eso, ese es el problema, ¿no? Pareciera que, sin importar que el gobierno sea de derecha o sea de izquierda, como en el caso que tenemos ahora, las decisiones gubernamentales están más enfocadas en el mercado, weón, que en las necesidades de nuestra población, weón. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra existe un mecanismo de ajuste de precios de. No, no es solo uno, son varios mecanismos de ajuste de precios de medicamentos. Pero hay uno que es particularmente interesante, uno que se llama el Generic Leakage, que obliga a que los precios de los medicamentos de marca, en el fondo, se ajusten a la baja respecto del medicamento genérico. Entonces, como, en el fondo es como colocarle, por eso se llama generic linkage, ¿cachai? Es como encadenar el genérico al Al de medicamento de marca. marca. Claro, entonces, y el símil es bien bonito porque el genérico se supone que tiene más peso, ¿cachai? Porque hay mayor producción, etcétera, y arrastra el valor del precio del medicamento de marca. Lo arrastra hacia abajo. Se encadena y su peso lo arrastra. Está Entonces bueno eso. los precios consecutivamente caen hacia abajo. Está bueno eso, weón. Sí, pues está bueno. Sí, mira, si la diferencia entre un genérico y un medicamento de marca tiene que ver con una cantidad de aditivos y cuestiones que se le añaden al medicamento de marca para mejorar en el fondo su calidad, que son más fáciles de digerir, que afectan menos, ¿cachai? Porque el genérico contiene solamente el compuesto activo, Claro. ¿cachai? Los otros tipos tienen los excipientes y toda esa pajamama que se le agregan, que a veces igual son de cierta manera importantes, así como que. Sí, obvio, es para que el medicamento sea más amigable para el cuerpo. Claro. Puta, Pero. man. Qué bonito, qué bonito es. Qué bonito amanecer en Chile, man. Sí. Oye, Eso pasa bien. Vamos a repasar entonces hoy día. Bueno, te hemos traído, Yuri, porque como conocedor y como segador de la verdad, sabemos que no tienes pelo en la lengua a la hora de hablar sobre dos proyectos de ley que ya son ley, ¿no? No sé si ya a día de hoy ya están promulgadas. Y que lo repasamos hace algunos capítulos atrás, pero ahora vamos a ver a los que nos vamos a enfrentar. Bueno, estamos hablando de la reducción de 40 horas laborales y del proyecto, o sea, y de la ley mal llamada Gatillo Fácil, la Naín Retamal, creo que se llama. Sí. Alias Gatillo Fácil, a mí me gusta más ese nombre. ¿Por cuál quieres partir? Nos partamos por 40 horas, ¿eh? Partamos por 40 horas. Ya se aprobó la ley de las 40 horas laborales, ¿cierto? La cual reduce en un. Es raro de entender, creo, para el ciudadano a pie, esto de que no son Ya no son 40 horas semanales, sino que son ciento cuánto Ya, al. es que yo creo que, de hecho, siendo muy honesto, el nombre de la ley no debería ser 40 horas, sino que deberían ser 160 horas mensuales. Exactamente, 160 Sí, horas mensuales, no porque 160. la ley se basa en hacer una división de 160 horas mensuales a lo largo de 4 semanas, ¿no? Exacto. ¿Qué significa esto? A ver, mira, primero yo trabajé en la estructuración y en la tramitación original en la Cámara de Diputados cuando se presentó el proyecto de 40 horas. Yo estuve en ese hito, ya en el inicio Esto de es la. el gobierno anterior, ¿no? Durante la administración Piñera. Y durante, no, esto es Bachelet 2. Bachelet 2, weón. Sí, bueno, Bachelet Sí, ha 2. llovido, weón, ha llovido. Sí. Se venía siempre, trabajaba en el Congreso, era el abogado la Cariola, la diputada Cariola. Y estuvimos ahí, estuvimos en ese equipo, ¿no? El proyecto lo presentó Cariola Vallejo. Claro. Camila Vallejo, cual ministra, se llegó. Y efectivamente la idea original del proyecto consistía en la reducción de la jornada diaria de trabajo. Ya no estaba mensualizado. La jornada diaria de trabajo, mirando ejemplos de otros países que habían reducido su jornada de trabajo sin afectar la productividad, incluso incrementándola. Y mantenía de cierta forma el rango de horas de una jornada normal de 45 horas como existe hoy día a 40. Distribuían 5 o 6 días a la semana, ¿no es cierto? Lo que permitía trabajar menos día a día y tener, pero respetar la hora de colación y todo eso. Claro. Esa es la tramitación del proyecto, cambia sustancialmente. Vamos a meter en el detalle, la tramitación es larga, pero el proyecto queda implementado de la siguiente forma. Son 160 horas mensuales las que se pueden distribuir en 4 semanas, respetando obviamente los feriados, los días domingos. En 4 semanas, las que hay una diferencia sustancial si se considera que si el trabajador se encuentra o no se encuentra afiliado a un sindicato, ¿ya? Entonces, para el caso de los trabajadores que se encuentran ¿Sindicado? sindicados, porque se encuentran sindicados, ellos pueden pactar jornadas, semanas de hasta 45 horas, ¿ya? O sea, serían 2 semanas de 45 horas, ¿no es cierto? Ahí tenéis 90. 90, ¿ya? Te Y quedarían 70 horas fuera. 2 semanas de 35 horas. Ese es el tope máximo. Si no, 40 horas semanales, ¿cachai? Ya. Pero en el fondo tú tienes 60 horas para distribuir de acuerdo con. Y todo de acuerdo con el empleador. Claro. O sea, claro, finalmente el sindicato quien negocia con el empleador esta distribución de las horas. No, primero es el trabajador. Ah, ya. El trabajador. Pero estamos solamente en el caso de. El trabajador no sindicalizado. Ah, ya, el trabajador no sindicalizado. Entonces, el trabajador no sindicalizado tiene 160 horas para acordar con su empleador cómo se van a distribuir. ¿Ya? Pero Perfecto. tiene un tope de ninguna semana puede exceder de 45. 45. Ya. ¿Ya? Pero esos 45, ¿cierto? Se pueden. Y aquí está, ya, ese es como el primer cambio sustancial. El segundo cambio sustancial es Ya, que. hasta aquí suena bien porque sería tener una semana como lo tenemos ahora y 2 semanas de mucho menos trabajo. Claro, Pero. pero primero tenéis que. Eso implica que el trabajador tiene que negociar con su empleador esas condiciones. Segundo, que la distribución de la semana de 45, por ejemplo, puede hacerse en 5 días. Y no en 6, o sea, es una semana reventadísima. Sí. ¿Cachai? Es una semana reventadísima. O sea, A ver, ¿por qué? y además, el problema es que todo lo que exceda, porque la jornada básica va a ser de 40 horas semanales, ¿ya? Pero tú vas a tener una semana de 45 horas semanales, o sea, 5 horas más de la semana básica legal, y esas 5 horas más van a estar dentro de la jornada, entonces no van a ser horas extra. Claro. Porque si tú en la semana que tenés 40 horas te hacen trabajar 45, esas 5 horas te las pagan el doble. Claro, Son horas extra, ¿cachai? eso sí. ¿Entendí? Entonces ya ahí tenía un primer problema, po. Tenía un primer problema, voy a tener la posibilidad de que 2 semanas al mes tu empleador te haga trabajar 45 horas como al valor de 40. Claro. ¿Cachai? Al valor de 45 40. horas en 5 días son 9 horas a la semana. O sea, 9 horas diarias. ¿Cachai? Escaleta, pues, weón. Y eso al valor de 40 horas, al Claro. valor de la jornada normal. Y te quedan entonces 2 semanas de 35. Qué piola, pero... Pero ¿y si esas 2 jornadas de 35 el empleador te hace trabajar 40 horas y te paga 5 horas como hora extra? Igual se está ahorrando una plata tremenda en el mes, po. Sí, pues, weón. ¿Cachai que gana 10 horas al valor precio normal por el empleador? Sí, pues, en efecto, Y pues, weón. el trabajador pierde 10 horas, y pierde 10 horas al valor de hora extra. Y Exacto. no es descabellado pensar que un empleador te haga trabajar 45 horas 2 semanas al mes y las otras 2 semanas te haga trabajar 40 en vez de 85. Claro. Porque sigue siendo rentable para él. Sigue Obvio. ahorrándose 10 horas extra, que esas horas extra ya van a ser de cargo del trabajador. ¿Cachai que hay un Claro, problema? claro. Claro, bueno. Y todo eso además queda al arbitrio de la ne capacidad negociadora que tenga un trabajador con la empresa. ¿Qué Donde la desigualdad, claro, claro, convengamos la del grueso de los asimetría. trabajadores no sindicados que somos, weón, un par van a tener los cojones bien puestos para poder ir a negociar bien con su empleador. Los demás les va a llegar una oferta y va a ser, acepta esto o acepta esto. Eso por una parte. ¿Qué pasa con los trabajadores sindicalizados? ¿Qué pasa con el sindicato? El sindicato, Ay, no. en Ay, su no. proceso negociador, Esa pausa dramática me da miedo, weón. el sindicato en su proceso negociador puede acordar semanas de hasta 52 horas. Dentro de las 160. Dentro de las 160. Semana. Yo ¿Sí? aquí tengo una. Yo soy muy malo en las matemáticas, así que aquí yo estoy dividiendo. 52 en 5 son 10.4. 4, ¿cachai? ¿En 6 cuántos son? Si tenéis que trabajar los sábados. 52 en 6. 8.6. Es 8 horas y media. 8 y media. Me pegó Entonces, un tiro, weón. ya. ¿Cuánto te sobra? Serían 52 horas, serían 104. Te quedarían 50, no, 46 horas, ¿no? Claro. Pa repartir. Ya, Claro. tendría una jornada más escasa las otras 2 semanas, digamos, harto más escasa, ¿no? ¿Ya? Que sería como la contraprestación. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué también puede serle conveniente a algunos empleadores esta cuestión? Porque ponte a pensar en aquellos trabajos como el retail, por ejemplo, Claro. para las fiestas, para la Navidad. jornada esta extenuante. El empleador podría perfectamente hacer trabajar a todos sus trabajadores sindicalizados, hacer coincidir estas 52 horas con la semana de Año Nuevo, nuevamente sin pagar la hora extra. Exacto. O hacerte 50 y trabajáis 5 días a la semana, 10 horas. Claro. Claro, En después, pleno y después, 18, en plena Navidad, no sé. claro, y después te suelta, ¿cachai? Son como las jornadas de los mineros, ¿cachai? Esas jornadas de 7 por 4, ¿cachai? De Claro, 7 bueno. días, hay que hacer 4, es como Claro. eso, ¿cachai? Y todo eso además, bueno, la capacidad también negociadora que tenga el sindicato, que sabemos que está muy disminuida, o sea, la fortaleza de los sindicatos, la unidad, etcétera, está absolutamente a la baja. Entonces, un proyecto. A ver, la idea de las 40 horas es una idea siempre excelente, que siempre fue muy, muy aplaudida, muy apoyada y todo eso. El problema está en que se enmarca dentro de los límites que el Plan Piñera, implementado desde la dictadura, para las relaciones laborales, para el mundo del trabajo, te impone, no rompe esos límites. Entonces, son jornadas de 40 horas o un proyecto de 160 horas, inserto plenamente en el ámbito de la flexibilidad laboral en favor del empleador. Ese es el problema. Es profundamente neoliberal, pues. Claro. Ahora, más allá de la crítica en ese sentido, uno no debería sorprenderse tanto, ¿ya? O sea, acuérdate que la hegemonía, digamos, la norma común en la cual vivimos es el neoliberalismo. Entonces, la mayoría de las cuestiones que se hagan van a ir en un sentido neoliberal. Es muy difícil romper eso. Pero la idea de este proyecto originalmente era que iba a ser como bien revolucionario, ¿cachai? Entonces, Sí, porque tiene sus problemas. suena muy. Aparte, estoy diciendo de que se miró a otros países que han implementado las 40 horas. No sé, pues acá en Canadá se implementan, están las 40 horas implementadas desde hace mucho tiempo. Y de hecho, en los contratos laborales se estipula la hora, el pago hora y la hora semanal. No se habla de hora mensual. No se habla de hora mensual, ¿cachai? Entonces, claro, me parece como súper. Me parece súper trucho. Me parece confuso. Es simple cuando te lo explican. Pero me parece confuso de entender para alguien que no esté muy, muy enterado del tema. Y que solamente se queda con el titular, ¿cachai? Que dice, oh, Juan, me van a bajar la jornada laboral a 40 horas, pues. Pero no es la eso no es real, pues. Eso no es verídico, pues. O sea, va a haber una división de tiempo que va a generar unos horarios alternados a lo largo de la semana y cuyo corte de la torta finalmente, digámoslo, está el cuchillo que corta la torta lo va a tener el empleador, pues, lo va a tener el patrón, pues. Aquí es el problema. Esta nuevamente se le pone una herramienta muy fuerte de negociación en manos del empleador. Exacto. Ese es el punto. O sea, claro, la ley establece un límite, fija condiciones, establece un límite de 160 horas mensuales que el empleador no puede traspasar. Está bien. Pero la manera en cómo se van a implementar esas 160 horas. Si bien la ley no lo dice explícitamente, pero la realidad te lo marca, es que va a depender de la capacidad que tenga el empleador o el trabajador de imponer sus condiciones. Claro. Y el único que está en condiciones de imponerla es el empleador. Exacto, buen, exacto. Empleador. Entonces, es bastante, hasta el momento es como, necesita mucho trabajo. Ya no es una ley que debiese quedar ahí, una ley que debiese modificarse. Debiese Pero modificarse. esta ley, que no sé si ya se promulgó, pero Sí, ya se quedó promulgó. así. ¿Ya se Sí, promulgó? ya se promulgó. Y ya quedó así. Hasta Ya quedó que así. venga alguna reforma. Claro. Ahora, en general, el código del trabajo, yo cuando estudiaba. Los profesores de laboral nos decían que no nos compráramos el Código del Trabajo en la editorial jurídica, que nos comprábamos el kiosco, ¿cachai? Que venían en el pasado más huérfano. Porque el Código del Trabajo es uno de los cuerpos legales que cambian más rápidamente. Entonces, no tiene mucho sentido comprarse el código propiamente tal. Claro, la edición ahí, tapadura. Sí, claro. No, mejor eso que vienen hojitas de roneo, ¿cachai? El que parezca más pasquín. Sí, pues. Sí, entonces, bueno, ahora con internet, en el teléfono descargáis el PDF más actualizado. Claro. Entonces, la ley laboral evoluciona rápidamente, evoluciona más rápido que otras leyes. Entonces, es más fácil, diría yo, hacer los ajustes necesarios para evitar estos problemas que tiene la ley. Ahora, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Yo no es un problema de intencionalidad, es simplemente un problema que hoy día tenéis un gobierno súper debilitado y una oposición muy empoderada, y la oposición impuso sus términos porque además tiene mayoría en el Congreso. Exacto. Exacto. Y es un criterio de realidad, ¿cachai? O sea, nadie lo puede negar, nadie lo puede desconocer. Y el gobierno, después de tanto, no sé si fracaso, pero después de tanta exposición negativa, de tantos problemas que ha tenido que enfrentar, los problemas de la agenda de seguridad, etcétera, tenían que mostrar una victoria, claro. Sí, una victoria. Oye, pero ya agendada esta victoria, y quizás estas preguntas son cizañeras, pero a mí me gusta la cizaña, weón. ¿Lo sientes decepcionante? Y segundo, ¿cuál es la lectura que haces a cómo el gobierno ha estado promocionando y promulgando esta ley de cara al pueblo, de cara al ojo público, weón? Porque lo que me acabas de explicar, que me lo explicáis y me estremece, porque me parece, bueno, ya lo hemos hablado, que está la pelota está del lado de los patrones. No es lo que me dice el gobierno, pues bueno, no, o sea, no es, es lo que me dicen, pero me lo explican de forma confusa, pues bueno. Mira, sí, para mí es decepcionante, es efectivamente decepcionante, porque el proyecto cambia su esencia. Si bien su naturaleza sigue siendo 40 horas, porque matemáticamente la distribución te daba 40 horas semanales, ¿no es cierto? Claro. Pero su implementación no necesariamente va a ser así. Yo creo que el gobierno está haciendo dentro de todo lo que tiene que hacer. O sea, necesita vender esto como un triunfo. Necesita y no es... No sé si no es repudiable sea la palabra, pero es entendible que lo plantee como un éxito. Porque en el fondo era un proyecto que generaba mucha oposición por parte del mundo empresarial. ¿Ya? Y yo creo que se negoció de cierta manera lo más inteligente que se pudo dar a las precarias condiciones para ese encuentro políticamente del gobierno. Claro. Yo dudo que hayan podido hacer más. O lo alargaban, o lo chuteaban y no lo sacaban. Claro, y lo perdían. ¿Cachai? O quedaba en eterno estudio. O lo mostraban como un chufo. Oye, ¿y cómo va a aplicar esto, por ejemplo, con profesionales, por ejemplo, los profesores? Los profesores están... Bueno, ahí también hay que hacer una distinción bien importante, porque esto no, el proyecto 40 horas solo rige para los profesionales o para las personas que trabajan, los trabajadores adscritos al Código del Trabajo. Los funcionarios públicos no están sometidos a la jornada de 40 horas. Ah, ¿no? No, porque ahí tenéis que entrar a otras leyes, ¿no? Estatuto administrativo de los funcionarios municipales, sí. Estatuto administrativo de los funcionarios de la salud. Ahí, entonces, todos los amigos que trabajan en la MUNI, les da lo mismo esta weá. Claro, salvo los que están en la MUNI, porque la municipalidad también contrata trabajadores bajo código del trabajo, que en el fondo son empleados directos del alcalde, el alcalde los contrata. Ah, ya. Entonces, pero son pocos, son los menos. Sí. Entonces, los profesores de liceos, colegios, escuelas municipales no tienen 40 horas, tienen la jornada normal. No les afecta de ninguna forma la ley. Entonces asumo que esto tampoco aplica a los trabajadores que hacen, por ejemplo, tiempo parcial, que hacen 30 horas a la semana. Va a depender de varias cuestiones. Por ejemplo, el artículo 22 del ¿El del código de Código del trabajo? Trabajo, sí, el artículo 22 del Código del Trabajo establece algunas excepciones, ¿no es cierto?, que son para los trabajadores que tienen poder de representación del empleador, ya gerente y todo. Ellos obviamente no están sometidos a esta limitación de la jornada. También hay otros que están excluidos de la limitación de jornada, son los pescadores, por ejemplo, que trabajan en alta mar. Ya, pero no voy a exigirle así como que en medio de una tormenta, así como tú, termino la jornada de trabajo, voy para la casa. Pero a los periodistas se les aplica mucho esa excepción al límite. Los periodistas, y ese siempre ha sido una pelea del colegio periodista, el que a ellos se les respete la jornada del trabajo. Y respecto a otro tipo de los que están en la jornada parcial, en el fondo, ya la jornada parcial de ellos, si su jornada es. La media jornada, en vez de ser, no sé, por 32 horas y media, va a ser. O sea, 20, 22 horas y media va a ser 20 horas semanales, ¿cachai? Entonces se reduce proporcionalmente. Ah, ya se va a reducir proporcionalmente. Sí. Y bueno, como ya que hablaste del artículo 22, que será mi pesadilla cuando trabaja en Chile, man, a nuestros compañeros audiovisuales que trabajan en prensa y tal, bajo el artículo 22 de la sujeción horaria, cagaron nomás, porque asumo que esto tampoco los toca de ninguna forma. No, porque no se modifica el artículo 22 Claro. en el inciso cuarto y el quinto, creo, el tercero y el cuarto, y no me acuerdo qué es el que se les aplica. Sigue tal cual está. Saludo ahí a todos mis amigos que trabajan aún en la televisión chilena y que no se verán afectados ni de forma positiva o negativa por esto. Puta la weá. Me parece súper triste. Ah, no sé, me parece decepcionante, weón. Me parece súper decepcionante, weón. Creo que. Porque además esto se va a ir aplicando progresivamente de acá a 5 años. Entonces, las reales consecuencias de. Consecuencias, entre comillas, de esta. De este negociado que se va a gestar entre el trabajador y el empleador, no se va a ver aquí en el 2024. No, lo vamos a ver hacia el final del gobierno de Boric, probablemente. Incluso después, porque a ver, Exacto. la primera reducción viene en un año más, que es de 45 a 44. Después la segunda reducción viene en 3 años más, que es de 44 a 42 horas semanales. Y la tercera reducción es de a 5 años, claro, que eso ya en el otro gobierno y que es Esas con la UNOVE. reducciones también responden a la lógica de horas mensuales, ¿no? Sí, pues también. Entonces va a ser, bueno, 44 por 4 y el resultado que dé eso dividido en 4 semanas. Claro. Ok. O Claro. sea, esto lo vamos a ver la ley aplicada en plenitud para el segundo gobierno de Franco Parisi, o sea, el segundo año de Franco Parisi, más o menos. Claro, de Franco Aparicio O de Matei. o de Carter. O de. ¡No! ¡Qué negro es el futuro, Yuri! Oye, hablando de Carter, man, el alcalde. Carter está haciendo la gran Lavín, weón. Ahí apareciendo en cuanto matinal puede, weón. Sí, ah, sí. Bueno, a Lavín no le fue bien con eso. Nada, le fue como el pico. Le fue como el pico con su publicidad en los matinales, pero que a Carter le pase lo mismo. Pero Carter es un abrazapaco destacado, weón. Un profitador de las tragedias de Carabineros, y ya que también tenemos esta ley, Naim Retamal, gatillo fácil, antes de entrar a profundizar en cómo va a aplicar la ley, te quería preguntar cuál es tu opinión respecto a todo este escenario, este telón que se dibujó en medio de la tramitación de la ley, los tres pacos asesinados, weón, las presiones del oficialismo, weón, o sea, de la oposición, weón. El oficialismo, weón, que recordemos, promesa de campaña fue reformar Carabineros, weón. Y bueno, ahora están ahí los mejores amigos de los Pacos. ¿Qué pensáis, weón? ¿Cuál fue? ¿Qué pensaba Yuri Santander ahí mientras veía en televisión, weón? Otro Paco muerto. Y la prensa, weón. La prensa colocando las caras de los culpables, weón, del crimen, No, weón. ni siquiera, no, no eran ni culpables ni imputados, pues, así Exacto, no, como sospechosos. sospechosos, De los claro, sospechosos. personas de interés. Weón, y yo me sorprendí en cuentas de Instagram, weón, de, no sé, estas mierdas que uno piensa que son más o menos prensa alternativa de izquierda, weón. Y todos súper alineados con el discurso de, weón, atrapemos a estos dos venecos, weón. Y slash, un requiem por Carabineros de Chile, weón. Mira, Sí, es sorprendente cómo cambió tanto el escenario desde que la gente se tapaba un ojo cuando veía Por un agente supuesto. de la policía. Y ahora que son, bueno, todos mártires, ¿cachai? Son todos mártires, son pobrecitos y bueno. A ver, yo creo que hay varios factores aquí que quiero considerar. Efectivamente, promesa campaña refundar Carabineros, pero Ministerio del Interior encabezado por Isquia Siches, lo primero que hace es dedicarse a ratificar el alto mando que había estado absolutamente cuestionado. O sea, Exacto. ahí yo creo que empieza todo. Con Yáñez. Con Yáñez, claro, ratificar ya a Yáñez. Ahí parte todo. Y está negativa Yáñez a declarar los crímenes de lesa humanidad, no sé, con las causas abiertas, las violaciones de derechos humanos, etc. No se profundiza por parte del gobierno, porque está en manos de tribunales, ¿no es cierto?, de la ministra Romy Rutherford, los casos de corrupción, ¿ya? Paco Gat, etc. Exacto. Entonces, no se adoptan medidas. Eso empieza a reforzar y darle una seguridad al alto mando carabinero, los cuales se termina aprovechando por parte de la derecha, digamos, para reforzar y empezar a reforzar un poco la idea de esta agenda de seguridad. El segundo término, porque la izquierda nunca ha tenido una planificación seria en materia de seguridad. Nunca. Seria ni medianamente seria. O sea, es toda una chacota, es todo un chiste identitario, simbólico. Nada, nada, no hay nada. Todo de largo plazo, pero unos largos plazos eternos, así como, ¿no? Los problemas de seguridad se van a solucionar cuando hagamos la revolución. Claro, mucho poema. Con flores y pañuelos, claro. Claro. Confitando el mar, como decía ese sketch de Plan Z. Confitando el mar, exactamente. Entonces, por lo tanto, los problemas de seguridad siempre van a ser un dolor de cabeza y van a ser un punto muy débil en los gobiernos que o son de izquierda o se pretenden de izquierda. Y la derecha eso lo tiene súper claro. Tiene súper claro. Entonces, ya un gobierno absolutamente debilitado por sus propios errores, digamos, entre errores comunicacionales o apuestas políticas de alto vuelo que terminaron cayendo, como la nueva constitución, el proceso constituyente fallido, abren el campo para que la derecha pegue donde más duele, donde sabe que no va a tener respuesta. Que es en seguridad. En seguridad. Entonces ahí es muy fácil atacar. El segundo término, el Congreso Nacional es un Congreso que está muy venido a menos en cuanto a su calidad. Creo que su calidad no solamente es discursiva, sino también su calidad laborativa. No, no, de verdad, siendo súper, Sí. tratando de ser muy, muy objetivo, ¿eh? Las leyes chilenas en general son muy malas. Son muy malas y las performance son altísimas. Cuando estaba, mira. Ya no me acuerdo de esto. Cuando estaban discutiendo la idea del nuevo proceso constituyente y este acuerdo por una nueva constitución, un diputado del Partido Radical, de apellido Lago Marcino, un guatón de humita, con una pelota, que él venía a poner la pelota contra el piso. Entonces, ese tipo de performances tan poco serias, tan carentes de contenido, abundan. Abundan. Entonces, yo lo cito solo como ejemplo. Bueno, Entonces, que podemos citar a este señor Rivas, ¿no? Que llegó con la piocha el del sheriff, sheriff, el llegó con sheriff, un ya. monstruo come galletas, me acuerdo una vez, no me acuerdo por qué, weón. Entonces, todo es simbólico. ¿Cachai? Todo es simbólico, nada es concreto. ¿Y por qué los diputados, además, se enfocan más en gastar sus recursos para su reelección, en tirar plata para tener personas trabajando en la calle, visitando las juntas de vecinos, etcétera, que es legislar? Los operadores políticos. Claro. Entonces, la mayoría, obviamente, hay diputados también que son muy serios, senadores que son muy serios, pero son los menos. Entonces tenéis un déficit, hay un déficit de contenido en el Congreso. Y lo otro es que tenéis limitaciones. Hay dos limitaciones que son súper importantes. Los parlamentarios no pueden entregarle nuevas atribuciones o modificar las atribuciones que tienen los servicios públicos. Es decir, no pueden, por ejemplo, crear por sí mismos ellos un Ministerio de Seguridad Pública o aumentar las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Justicia respecto de Gendarmería, por ejemplo. Y lo otro es que no pueden ingresar tampoco proyectos de ley que incidan en el gasto público. Es decir, no pueden aumentar los recursos de carabineros para comprar armas, Por ejemplo. por ejemplo. Entonces, ya, esas dos limitaciones son súper, súper complicadas y no les queda ninguna otra cosa más que aumentar delitos, ¿no? Para señalar que están haciendo la pega, lo único que les queda es aumentar delitos. Y aumentar delitos también tiene un efecto meramente simbólico. Meramente simbólico. No, no tiene incidencia en la realidad. Entonces, tenía esos dos problemas y no tenéis cómo, no tenéis cómo resolverlo. Chucha. ¿Sabes? El Congreso no tiene herramientas por sí mismo, entonces hay que entrar a tallar el gobierno. El gobierno tiene la alta responsabilidad en materia de seguridad. Entonces, cuando tenía un gobierno debilitado, que no tiene una política ni políticas públicas claras ni una agenda de seguridad preestablecida, ¿cachai? Porque no es un problema solo del gobierno, sino que es un problema del sector político completo que está cercano al gobierno y es un problema histórico. Y tus parlamentarios no pueden hacer otra cosa más que aumentar pena. Tenéis la tormenta perfecta. Entonces, y ahí viene, claro. Severo. Va a estar dos víctimas de carabineros para que se desate el caos. Y la sensación de inseguridad ciudadana ha venido aumentando producto de varias cuestiones. La incidencia de los migrantes, entre todo, es innegable. La gente se siente más insegura frente a lo desconocido. Y las costumbres de las personas que vienen de otros países para nosotros son desconocidas. Eso es objetivo, ¿cachai? Es Sí, bueno. objetivo. Sus costumbres son desconocidas no en el sentido de que las ignoremos, sino que son distintas a las cuales nosotros estamos habituados. Y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de raro. Es súper normal que para nosotros sean. Sí, no, no tiene nada de xenofóbico asumirlo. Son distintos, son países distintos, con historias distintas, con climas distintos, con costumbres diferentes. Es normal. Normal. Entonces, pero, y ahí sí yo tengo una sospecha que puede rayar en lo xenofóbico, no sé. Pero lo que pasa es que, a ver, cuando Piñera hace el cucutazo, va a Cúcuta y va, dice, las puertas de Chile están abiertas para. Oye, qué loco, yo tengo un amigo que viene de Cúcuta. ¡Ja! Acá, nada que ver, weón. Mira, mira, Mira, se la yo puerta pensé está que abierta. era mentira, yo pensé que era una weá que habían inventado para el Cucutazo, ¿no? No, dice, bueno, las puertas están abiertas para que llegue cualquier persona de Venezuela y la vice responsabilidad democrática. ¿Cierto? No se les va a pedir nada para que crecen y empieza a llegar la Hay chorrera. trabajo igual. Yo la verdad, si yo hubiera sido Nicolás Maduro, abro las cárceles y mando a los presos para Chile. No lo dije yo. ¿Sí o no? Si tengo un loco que. Mira, tengo un loco que me está apuntando con el dedo en cada conferencia internacional. Que está haciendo una política pública en su país dirigida en contra el mío. ¿Cachai? Abriéndole así como a la puerta a toda la oposición, que vengan todos los venezolanos que están en contra de Maduro, se vienen para Chile. O sea, yo me deshago del problema, pues si yo tengo un problema de delincuencia, Claro. vacío las cárceles y se las mando a los chilenos, po. Claro, ¿Por en un qué no? trencito ahí, lleno ¿Pero de... por qué no? Y si lo pienso yo, que soy un pinche abogado del bajo pueblo, ¿por qué no lo va a pensar un alto dignatario del gobierno venezolano? ¿Cómo no se le va a ocurrir? Claro, weón. Y quizá. Entonces, ¿cachai? Entonces ya he tenido otro problema. Un problema hipotético. Entonces, el Oye, punto. pero ya que estaba hablando de la seguridad del ciudadano a pie, yo estoy lejos, yo obviamente trato de informarme y toda la weá, pero es innegable de que me veo contaminado por lo que los medios permiten que yo me entere, pues weón. ¿Cómo es la sensación a pie? ¿Efectivamente hay más inseguridad? Hay más inseguridad. Lo que no significa que haya más delitos. Ya. Pero hay más inseguridad, la gente anda más complicada en la calle, anda más. ¿Tú te sientes más inseguro también? Sí, de cierta manera sí. De cierta manera es más. Por ejemplo, no sé, adelante. Mira, yo anoche fui a jugar la pelota a Quilín con Maratón. Ya, yo vivo en Recoleta, vivo en Barrio Bellavista. Y estoy sin licencia de conducir porque se me venció la licencia y no la renovaba. Entonces fui en metro. Fui en metro y tengo que caminar del metro de Vicuña Maquena hasta Maratón. Un paso largo, bien solo ahí, ¿cachai? Y andáis con más cuidado. Después, a la vuelta, un amigo me pasó a dejar a Pedro Valdivia con Prudencia para yo tomar locomoción ahí. Y estaba pelado, pelado y súper solo, ¿cachai? Evidentemente te sentís más inseguro y eran las 11 de la noche, tampoco era una cuestión que era terriblemente tarde, Y era Pedro Valdivia, bueno. y era Pedro Valdivia, pero sí, vos, estáis más urgidos, estáis más asustados. Lo que, como te digo, no implica Que que pasen haya más cosas. más, que pasen más cosas, ¿cachai? Ahora, mi familia es de Peñaflor, ¿ya? Yo, de hecho, en estos momentos estoy en Peñaflor, en la casa de mi mamá y mi abuelita. Y acabamos de enterarnos, por un tío que trabaja acá en el hospital, que es chofer de la ambulancia, el hospital de Peñaflor, que subió una patota a una micro, una de las micros que van de Peñaflor a Santiago, le sacó la mierda a una persona en la micro y le pegaron un balazo en la micro. What? Una weá que en Peñaflor antes no pasaba, po, ¿cachai? Sea, un ajuste. Un ajuste, sí. Un ajuste en la micro ahí que va para Estación Central. Claro, pero no solo que te agarraron la corneta, ¿cachai? Te pegaron un balazo. Un homicidio en la micro que de Peña, en la Bupesa. What the fuck? ¿Cachai? Yo soy nacido y criado en Peñaflor, entonces, 44 años Esa guas no más acá pasan, de pues. Peña. ¿Cachai? Entonces. Claro, ese tipo de cuestiones hoy día, también por redes sociales y todo, se conoce más. Se conoce más y aumenta la sensación de inseguridad y la prensa también Qué le bueno. da, La ¿cachai? prensa obviamente Matinales, hace eco claro, de esta narrativa que matinales. le sirve esta narrativa a la prensa. Bueno. Oye, Matinales. la ley gatillo fácil, weón. Gatillo fácil. Yo escribí una columna en El Mostrador con un amigo ¿Ah, sí? sobre la ley gatillo fácil, sí. La vamos a poner aquí Con un colega, en la descripción. A ver. Sebastián Vera, un colega también es profesor de la universidad que trabajamos, y de hecho él es el director de escuela y es un tipo muy inteligente, Sebastián, pero él hace filosofía, yo hago penal. Y claro, la cuestión es una crítica bien fuerte a la idea de la ley gatillo fácil, la ley Naim Gataman. Partiendo de dos cuestiones que son, es una cuestión que es bien importante de entender. Y que lo hago yo como esto, lo que te voy a decir ahora es una tesis muy propia, ¿ya? Aunque ninguna tesis es particularmente o excepcionalmente original Claro. desde Marx, te diría yo. Ey. Pero los delitos y las penas, las sanciones, ¿ya? Las condenas, en general hay dos como escuelas principales que las justifican, ¿ya? Dicen, ¿por qué el Estado se tiene la atribución de castigar y penar? ¿Para qué sirve la pena? ¿Ya? Hay una que es el retribucionismo, que dice que la pena sirve en sí misma, existe por sí misma, ¿no es cierto? Y que es simplemente la respuesta que se da a una conducta contraria a derecho, ¿ya? Casi automático. Usted se comporta mal, lo castigamos. Según autores, no sé, pues como Kant, se sirve un criterio de justicia. Según autores como Hegel, es porque el delito niega el derecho y por lo tanto la sanción niega esa negación y se restablece el derecho, se restablece el valor del ordenamiento jurídico. Una ecuación ahí social. Claro. Por otro lado, están las teorías de la prevención general. O de la prevención, en el fondo, que el castigo sirve para prevenir delitos a futuro que se cometan, ya sea por la misma persona que delinquió, que eso se llama prevención especial, ¿no es cierto? Entonces, sancionándolo, pero además la sanción cumple una función de rehabilitar, de resocializar, o al menos de impedir que esa persona vuelva a delinquir, ¿sí? Vuelvo a reincidir. O la prevención general, que es la que menos me gusta a mí, que usa el castigo como amenaza para el Para... resto de la sociedad. Ah, es como Para el resto de la sociedad. ejemplificadora. Exacto, para educar a la sociedad. ¿Ya? Como yo a mis alumnos les pongo el ejemplo de Piratas del Caribe, la 3, o la 2, la 3, cuando están empieza el niñito a cantar la canción de los piratas y los van colgando de a uno. La tres, la tres. La 3, ¿no es cierto? Y eso no hay nada más ejemplificador que el cuerpo de un delincuente colgando, po. ¿Cachai? O la amenaza de sanción, po. Entonces, Ay. ya. Tenía esas dos justificaciones. Entonces, yo no adscribo absolutamente a ninguna porque yo creo que la pena no se justifica. Simplemente existe. ¿Cachai? Simplemente existe. Ya, puede ser un poquito más reduccionista en el fondo decir que la pena, el castigo, la sanción penal es simplemente la consecuencia de la conducta que el Estado establece como que tiene que penarse. Claro. Pero no es porque sea buena o mala, o no es porque sirva a la justicia o tenga la capacidad de reeducar a la sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estas ideas de la prevención son súper simbólicas. Son súper simbólicas y por lo tanto son súper inefectivas. El delincuente cuando saca la pistola y va a asaltar o va a matar, el homicida que va a matar a una persona, no empieza a hacer cálculos en su cabeza diciendo, ah, es de noche, entonces voy a tener un agravante y la pena me va a aumentar en un grado. Y el delito de homicidio ya tiene como hace 10 años, entonces voy a subir aquí. No. No. No, ¿cachai? No. No. Ah, que si me meto a robar a un supermercado, es robo en lugar no destinado a la habitación y por lo tanto la pena es más grave, mejor me meto a robar. No. Wow. No. Entonces la ley no previene. El problema de la ley Naim Retamal es que, y en general con todas las leyes de seguridad, relativas a la seguridad, es que parten de ese supuesto errado, de que las leyes tienen como función principal prevenir la comisión de delitos a futuro. Y eso no es cierto. Eso en ningún caso es cierto. ¿Ya? En ningún caso. Me perdonarán los grandes teóricos del derecho penal, Roxy, un montón de alemanotes, pero eso en la realidad no es así. Entonces ya partimos de un supuesto muy errado. Claro. Segundo, porque la ley de Naim Retamal también parte de una condición profundamente discriminadora. A todas las personas les asiste la presunción de inocencia. Es un derecho humano inalienable, irrenunciable. Y que Claro, de ser incluye a... inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Y eso incluye a Carabineros de Chile. O sea, eso ya era así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. A todas las personas les asiste la presunción de inocencia. Y además, a todas las personas, y esto aquí ya, yo también he escrito un par de artículos sobre esto, pero no voy a entrar a discutirlo porque es mucho más complejo. Pero además, la legítima defensa, ¿ya? La legítima defensa le asiste también a todas las personas. Mi percepción de la legítima defensa respecto de Carabineros es que a ellos, más que asistirle a la legítima defensa, a ellos les asisten las normas que los autorizan a usar las armas como agentes del Estado. Claro. ¿Ya? Y que la legítima defensa es para el resto de las personas. Pero eso es una discusión muy teórica. Lo general es que entendamos que Carabineros de Chile, siendo personas igual, les asiste la legítima defensa. Entonces, ya no necesitan esta idea de legítima defensa privilegiada. Pero ¿en qué consiste la ley Naim Retamal en general, ya, en términos de esta idea de la legítima defensa privilegiada? Con estas dos ideas que estoy presentando, perdón, básicamente está diciendo que la ley Naim Retamal no era necesaria. No, eso no era manera necesaria, Claro, porque absolutamente las dos innecesaria. virtudes que entrega ya las posee Carabinero, al simple hecho de ser seres vivos. Sí, claro, sí. Vamos, perfecto. Pero la ley Naim Retamal, ¿qué hace? Dice que Carabineros no solamente van a estar protegidos por la presunción de inocencia y por la legítima defensa, sino que, a ver, necesito explicarte antes cómo funciona la legítima defensa. La legítima defensa es la posibilidad que tiene una persona de causarle un daño a otra para evitar recibir el daño que esa otra le está causando. Es decir, si tú me asaltas a mí, yo puedo herirte para evitar ese asalto. Claro. ¿Ya? Entonces yo te provoco un mal para evitar el mal que tú quieres causarme a mí. En eso consiste la legítima defensa, ya en términos generales. Y para que esta defensa, ¿no es cierto?, sea legítima, tienen que concurrir un par de circunstancias como bien importantes. Que primero, que la legítima defensa se ejerza contra una agresión ilegítima. ¿Ya? O sea, yo te puedo pegar un palo si tú me intentáis robar, porque tú estás agrediéndome ilegítimamente. Claro. ¿Ya? Segundo, que haya algo que se llama una, entre comillas, necesidad racional del medio empleado. Es decir, que el daño que yo provoco para repeler el primer daño tampoco sea excesivo. ¿Ya? Claro. Tampoco sea excesivo. O sea, No te ensañes. claro. O sea, si vais tú me venías a vender un cornete, yo no te puedo devolver un pistolazo. Claro. ¿Ya? La respuesta tiene que ser racionalmente proporcional, ¿ya? Porque tiene que tratar de impedir o repeler la primera agresión y no desquitarse, ¿sí? Exacto. Y obviamente no tiene que haber habido una provocación anterior de la persona que se está defendiendo. Claro. O sea, no es que ya yo fui y te puse un palo en la cabeza, tú volviste y me pusiste un fierrazo, y después yo volví y te devolví un pistolazo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo fui el que agredió primero, entonces no hay novena Ahí no hay legítima. legítima defensa. Ahí no hay legítima defensa. ¿Cachai? Entonces tienen que ocurrir esas tres cosas. ¿Ya? Eso generalmente, como la legítima defensa igual es un daño que se le causa a un tercero, yo tengo que probar que estoy actuando en legítima defensa, lo cual no es muy difícil, no es tan difícil, ¿ya? Lo que hace la ley Nadine Retamal es que en el caso de Carabineros se tiene por probada esa circunstancia. O sea, es la víctima de la legítima defensa la que tiene que acreditar que Carabineros ejerció correctamente su legítima defensa. O sea, la víctima la que tiene que desdecir la legítima defensa. Claro. O sea, se presume que Carabineros siempre actúa en legítima defensa. Ah, shush. ¿Ya? Y sabemos que eso no es cierto. Por supuesto. Eso ya es un problema probatorio. Porque además, generalmente son las víctimas las que tienen menos capacidad de probar las cosas. Los agentes del Estado, los carabineros que andan con la GoPro, ¿cachai? Que Obvio. actúan en grupo, etc. Entonces, y Obvio. además porque son ministros de fe, ¿no? O sea, tienen Exacto. doble carga probatoria, ¿cachai? Ya, eso ya es un problema. Pero además hay un problema que es tan absurdo, y a esto voy con que el Congreso legisla mal, además, porque lo dejó restringido a ciertos tipos de delitos. Ciertos tipos de delitos. Mira, hace poco hubo un hecho en San Antonio donde un carabinero le disparó a una persona que iba manejando, ¿no? ¿Ya? Y aunque. Y todo el mundo lo ha relacionado con la ley Nadine Retamal. Y la ley Nadine Retamal está tan mal hecha que, incluso mal hecha en beneficio de Carabineros, que ese caso no estaría cubierto por la ley Nadine Retamal. ¿Por qué? Porque la ley Nadine Retamal solo puede invocarse para ciertos delitos específicos. Pucha. Entonces, ¿Ya? el carabinero puede invocar la ley Nadine Retamal en su favor para el robo con escalamiento, para el robo en lugar habitado, para impedir secuestro, para impedir violaciones, para impedir homicidio o femicidio, o para impedir los robos con violencia. Pero no puede invocar la ley Nadine Retamal para impedir un atropello. ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Ya? Claro. O la fuga. Claro. ¿Cachai? Ah, mira. O sea, puta la Entonces wea. estos locos además legislan mal, po. Es fácil que no se aplique la ley, po, en los crímenes que. Esos son todos los crímenes que están tipificados. Son todos los delitos, exactamente. Sí. Es fácil que no se aplique, pues. Lo digo porque además tú vas a entender que esto, que esta posibilidad solo por cómo funcionan las cosas, no porque lo diga la ley, solo se va a aplicar en flagrancia, bo. Exacto. ¿Sabes? Solo se va a aplicar en flagrancia, bo. O sea, porque en el fondo la idea es que la ley es que esto defienda a carabineros que impida o trate de impedir la comisión de uno de estos delitos. Sí, pues, el delito tiene que estar si el delito ocurriendo. Ya se cometió hace, claro, pues si el delito se comenzó hace 3 días, imagínate un robo con violencia. Este es un portonazo claro. Hace 3 días. Bueno, portonazo en realidad es robo de vehículos motorizados, que es un delito muy específico, que también es una estupidez, porque ya estaba cubierto por el robo con violencia. Pero el robo de vehículos motorizados es un delito que está cubierto por la ley negra también. Pero ¿qué pasó hace 3 días? No puede llegar esta persona, no puede llegar un carabinero, encontró el vehículo y ¡pah! Dispararle al... No está cubierto por la ley negra también. Claro. Claro. Y no se aplica. O sea, el Paco tiene que estar ahí en el momento preciso. Claro. Porque si se aplica la legítima defensa, la legítima defensa nunca se aplica ex post, ¿cachai? No, pues obvio que no, pues. No podía ir después a vengarte de tu victimario y aplicar legítima defensa, pues no, pues. Claro, porque no hay una agresión ilegítima. Exacto. La hubo. Ni siquiera la hubo, porque además la agresión ilegítima tiene que ser contra la persona que se defiende. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces tendría que ser la víctima del portonazo en este sentido. El que va y... Bueno, no puede ir. Pues, tiene que defenderse en el mismo momento, ¿no? Pues, claro. Ah, chucha. Entonces, además es una ley mal hecha. O sea, tras esta explicación, yo lo que estoy deduciendo es que es dentro de todo un logro, es un triunfo político, más que un triunfo en temas de seguridad y de darle más herramientas a los carabineros. Absolutamente. O sea, tienen ¿qué otras herramientas tiene el resto de la ley? Que una cuestión que esto sí que es un absurdo, que no se puede suspender o apartar de sus funciones al carabinero cuando se inicia la investigación administrativa. Claro. ¿Cachai? Y eso forma parte de esta idea de que se presume que actuó correctamente, ¿cachai? Claro. Y eso tiene consecuencias graves porque creen en un agente del Estado, un agente público, entonces puede intervenir en la investigación, ¿cachai? Obvio. Y lo han hecho. Claro. Y sabemos, y si nosotros, ciudadanos a pie, sabemos de que el carabinero ha borrado las tarjetitas de las GoPro, han hecho desaparecer computadores y tal. O sea, eso no es una conspiración, eso es así. Los buenos intervienen. Sí, claro, claro. Aumenta las penas en delitos, delitos establecidos en el Código de Justicia Militar o delitos contra claro. Carabineros. Hoy una consulta. Penas para ataque a comisaría. Una consulta. Viéndolo en el marco de la protesta social. Pensando en el marco de la protesta social y por ejemplo, si nos contextualizáramos en el escenario del estallido social, si esta ley hubiera estado vigente. O cuando vuelva a pasar que vuelva a haber otra protesta social, ¿cachai? Y a carabineros se les vaya la mano. ¿Esta ley tiene cabida? En el marco de una protesta. Mira, eso es bien interesante porque yo te diría que no. Ya. Yeah. Por esta limitación de los delitos a los cuales se aplica. Claro, porque cuando fuiste nombrando los delitos no supe encajar una que yo le tire una piedra a un Paco, ¿cachai? Ya, la única posibilidad de que eso aplique sería que se tomara como una respuesta ante un homicidio frustrado de carabinero. Porque ahí, ya. ¿Cachai? Porque ahí entraría dentro del delito de homicidio. Porque como que, habla del. Porque como habla que del, un del... manifestante trató de matar, entre comillas, a un carabinero. Claro, claro. Ya. Tentativa, frustración. Sin consumar el delito de homicidio, ¿cachai? Claro. Y ahí podría ser. Esa sería quizás la única. Porque en el fondo, todos los delitos se cometen de manera perfecta o imperfecta. Pues de manera perfecta es cuando. Se consuma. Se consuma, ¿cachai? El delito completo. De manera imperfecta es la frustración, que la persona quiere cometer el delito, pero algún factor externo lo impide, pero puso todo de su disposición para cometerlo. Por ejemplo, va a robar un banco, te metían, así le tiráis ácido a la puerta, cachai, 20.000 cosas, pero te dais cuenta que Carabineros ya está llegando, entonces tú salís arrancando y no alcanzás a robar el banco. Ese Claro. delito es frustrado, porque algo te impidió. Y otra es tentativa que tú decidiste, antes de que pasara cualquier cosa, no consumar el delito. Entonces era el caso, pero como aquí no se distingue, en la ley Nain Retamal no se distingue el delito consumado al delito frustrado o meramente tentativa, cualquier modalidad es suficiente. Entonces, quizás ese sería en un caso de protesta, esa sería la gran posibilidad de que Carabineros se amparara en la ley Nain Retamal. Por eso yo creo que no va a tener, o sea, van a tratar de invocarlo, pero no va a tener efecto retroactivo en todos los casos. Ah, porque es un problema, que las leyes que benefician a los imputados tienen efecto retroactivo, en principio retroactiva de la ley penal. Entonces, Carabineros podría en algunos casos intentar aplicar ley Nain Retamal por hechos del estallido. Podría. Entonces, pero como te digo, siempre y cuando se den estas circunstancias de que sea. A ver, ¿dónde podría imputarlo? Por ejemplo, en los casos de los saqueos. Claro. ¿Cachai? Donde no, yo le disparé a estas personas porque estaban entrando a saquear. Claro. ¿Ya? Robo, lugar Robo con violencia. habitado. Claro, lo que pasa es que trata también el robo en lugar habitado destinado a la no habitado o en lugar habitado destinado a la habitación. Robo con escalamiento, eso. ¿Cachai? Entonces, pero en las protestas propiamente tal, no. No, yo te diría que no. Ya, Es un puta. espacio muy restrictivo, ¿cachai? Ahora, en el caso que lleguen a haber un nuevo estallido social, créeme que no va a faltar el genio que va a querer extender la ley Nain Retamal representando un proyecto de ley para que Carabineros pueda disparar las protestas. Puta, sí, pues, que eso es lo que estoy pensando. Bueno. Onda, en la próxima. ¿Qué va a pasar en cualquier momento? En la próxima que se levanten los secundarios, weón. Va a pasar. Va a pasar, ¿cachai? Tiene otra cuestión que también es bien ridícula, que de hecho es bien tonta la ley, porque dice que en todo momento a Carabineros se le va a tratar como testigo y no como imputado. Y eso es una profunda ignorancia del Parlamento respecto a cómo funcionan los juicios, porque la calidad de imputado es una calidad protectora. Por ejemplo, el imputado no está obligado a declarar, el testigo sí. Ese carabinero ahí no tendría derecho a guardar silencio, ¿cachai? Ahora, un juez garantista te va a decir que esa norma no se aplica porque la calidad de imputado es irrenunciable, es una garantía, ¿cachai? Entonces, pero eso te da cuenta de lo mal que legislan, ¿cachai? Tú veas que eso es ¿Y lo que está cómo avanzando. no hay no hubieron voces del Poder Judicial a Bueno, quizás las hubo y no me enteré, pero ¿cómo no hubieron voces que saltaron a recalcar esto? No sé, que es algo serio, Eso, pues bueno. no sé si eso se dijo. El Poder Judicial, de hecho, lo puso en hincapié y emitió un informe, mandó un informe a la Cámara o al Senado sobre Pero se su la pasaron posición al por el ojete, me respecto. imagino. Sí, claro. Increíble, weón. Sí, claro. Como te digo, esto opera en el nivel simbólico. Yo Opera sé. solamente en el nivel simbólico. Entonces, tiene esta idea de la prevención, de que con las leyes cumplen el rol de prevenir, de modificar la conducta de la sociedad, y eso no es. Y no es así, po. No es así. Eso no es Lo así. único. Si fuera por eso, la pena de muerte sería efectivamente disuasiva. Y sabemos que donde hay pena de muerte, los delitos castigados con la pena de muerte no disminuyen. Exacto. Siguen ocurriendo. Lo único que sirve para la prevención es Minority Report. Minority Report, exactamente. Exactamente. Oye, Yuri, qué horrores, weón. Me gusta cuando vienes, Yuri, porque siempre me horrorizas. pero de forma muy pedagógica. Puta la weá. Fuck. Qué desastre de país, pero es el país que tenemos, weón. Yuri, gracias por esta nueva demostración de que nuestros legisladores tienen las intenciones y la agenda en otros lugares, más individuales, como bien dijiste tú, más enfocados en tratar de reganar su lugar ahí en el Parlamento para poder asegurar su sueldo y su descendencia, y no, weón, en los intereses del pueblo y legislar para que nosotros tengamos finalmente vías más seguras. Y bueno, es una verdad en la cual tenemos que asumir, pero en la cual también tenemos que hacernos eco, puesto que pronto van a venir elecciones y tenemos que estar ahí atentos para saber dar nuestro voto a quien lamentablemente nos va a estar representando, ya sea en los municipios o allá en el Congreso en Valparaíso. Yuri, muchas gracias, Master, por... Gracias a ti por la invitación. A ver si nos vemos pronto con el resto del equipo también. Sí. Bueno, usted, bueno, el pueblo soberano no lo sabe, pero el equipo se encuentra convaleciente, no sé si de forma Dañado. física o moral. O ambas. O ambas, pero estaremos aquí probablemente en la próxima quincena. Y bueno, Yuri, tú sabes que esta es tu casa, así que siempre que queráis venir, eres bienvenido. Estamos feliz, feliz. Oye, no sé si quieres decir algo antes de que vayamos cerrando, unas últimas palabritas. Una última palabrita. Estoy, bueno, no comentamos casi nada de Star Wars Pero por favor. esta pasada, pero estoy profundamente impactado por la alta calidad de las dos últimas series de Bad Batch y de Mandalorian, Que termina esta semana. que termina esta semana, que termina esta semana, sí. Sobre todo por la altísima calidad argumental de Bad Batch. Yo Yo me creo que sorprendí, weón. la segunda temporada, porque la primera temporada era una cosa media flojita, a mí no me gustó A mí no me tanto, gustó. pero esta estuvo tremenda. Tremenda serie. Estamos esperando a Ahsoka ahora. En agosto. En agosto, sí. Sí. Y bueno, Oye, y el ¿y final de finalmente Mandalorian. viste Andor, ¿no? Sí, vi Andor, ¿Qué te sí, me pareció? gustó. Me gustó harto, pero no quedé con esa impresión de fanaticada que le gustó tanto a todo el mundo. A mí me encantó, hermano. A mí me Sí, encantó. a todo el mundo le encantó, así como la mejor serie de Star Wars y de las mejores, pero no sé. Weón, pero por fin Star Wars como que se hace cargo de su rollo político, weón. Sí. Eso me gustó mucho. Sí, Y el me discurso de gustó. Marva al final, weón, en el último capítulo, guau, no No, sé. tremendo, tremendo. Sí, o sea, creo que Andor es un fascismo para idiotas y me encanta que lo sea, me gusta que sea como un manual sobre cómo Qué entender bueno, el fascismo desde fascismo el para idiotas, sí. blockbuster y cómo entender también la revuelta desde el blockbuster. Me sorprende que es como Bichos, esa película de Pixar, Sí. Bichos, que es como marxismo para niños, y yo creo que los ejecutivos de Disney después dijeron, chucha, qué mierda hicimos, por algo no hay secuela de Bichos, pues. Yo creo que Tony Gilroy y compañía lograron encajar también ahí Ah, puta, metieron ahí un bolsito por volea, weón, y pa, metieron harto contenido político en una serie que probablemente me imaginaba yo que iba a ir por otros lados al principio, weón. Pero bien, Sí, yo quedé también, súper o sea, contento por Andor, no, weón. sí, también, buenísimo. Sí. Buenísimo. Pero estoy con más hype por Mandalorian y Bueno, Bad Batch y bueno, y lo que también, mostraron de Ahsoka, weón. en Yo ahora me Ahsoka, estoy sí. viendo, me terminé ayer la temporada 1 de Rebels, weón. Así que Pero voy. eso te iba a decir que nuestros parlamentarios van a tener el holocrón más perdido que Ezra, weón. Cuando la gacha así, Justo ayer vi un capítulo de. Yo no me acordaba del capítulo, weón. Había un senador que se hacía como senador en el exilio y era toda una trampa. Entonces el loco como que lanzaba hacía una interferencia como en un broadcast imperial en Lothal y él para reunirse con los rebeldes de Lothal, pues, bueno. Y obviamente era toda una trampa porque bueno, los quería entregar al imperio, pues, bueno. Yo pensaba, mira, güey, coche tu madre, bueno, vos tenés que estar legislando, bueno, en el Senado, bueno, en el La Galáctico, dura que anda bueno. haciendo weá. La dura que tenés que andar persiguiendo maleantes, weón. Tenés que estar legislando, weón. Sí, Si no. me acuerdo de ese Este capítulo, yo creo que el mejor capítulo de Rebels, el del Sol Gemelo, el de. El de Obi-Wan. El de Obi-Wan. Y Sí. cuando es Rai, el holocrón del lado oscuro, dice: Oye, pero weón, bueno, anda a buscar a Obi-Wan. No, no vaya ahí, no vaya ahí. ¿Cachai? Quédate acá. No, no, si tengo que ir a advertirle, weón. Bueno, lleva a Maul de la mano, weón. Así de perdido. Pero con buenas intenciones, igual que el Pero con buenas Parlamento. intenciones, sí, claro. Bueno, amigos, nos estaremos viendo entonces, si la fuerza así lo permite, en la próxima quincena, justo con junto con el resto del equipo. Y bueno, pueblo soberano, cuídense, protéjanse, infórmense y recuerden que la historia es nuestra. Y los que quieran arrebatárnosla, que paguen. Chau, chau. Why, thank you.